una vez más, deambulando a través de los espejos, como un laberinto de reflejos en la mirada de los otros. Cuando se apaga nuestro nombre en los labios que esperamos, incrédulos ante el dolor, nos volvemos un silencio, una pausa interminable. Es áspera la piel de la nostalgia, un sueño en penumbras que nos recuerda el rostro que ocultamos tras el polvo del tiempo. Somos ya las cenizas que seremos y su vuelo final hacia la nada, testigos del último suspiro del cuerpo que se come en nuestras alas. Sin embargo, un aire fresco resiste la quietud de este momento y devuelve el color a los sentidos cuando encuentro entre las piedras las palabras que iluminas aún caminando entre las ruinas. Comprendo que nada se ha perdido.